flor, una ilusión, una estrellita alegrando mis nostalgias, una canción de amor, un río, una pasión, el cielo azul donde se van mis sueños. Me recuerdas aquel beso de una vez, que se da solo cuando se entrega el alma. Añoro tu calor, pensando que no estás, tristemente me recuerda nuestro adiós. No puedo hallar consuelo a mi tristeza, y me atormenta tu boca en mis sueños. Recuerdo tu candor, me invade el sinsabor, solo pienso que tú nunca volverás. Quiero pensar que fuiste algún verso, y en sus estrofas deshojé mis penas. Palideció tu amor, se apagó su fulgor, y nunca más volví a saber de ti. Recuerdas el paisaje de mi ayer, el rubio trigo que dora los soles, un ave, un manantial, un canto, un susurrar, el néctar de una flor primaveral. Me recuerdas el calor de mi niñez, el fruto dulce de un amor en verano, un beso, un despertar, un tierno canturrear, el serpentear del río entre las manos. No puedo hallar el consuelo a mi tristeza, y me atormenta tu boca en mi sueño. Recuerdo tu candor, me invade el sinsabor, solo pienso que tú nunca volverás. No puedo hallar el consuelo a mi tristeza, y me atormenta tu boca en sueño. Recuerdo tu candor, me invade el sinsabor, solo pienso que tú nunca volverás. Solo pienso que tú nunca volverás. Solo pienso que nunca volverás.